No sé qué te pasa. Harás esto con todos o solo lo haces conmigo. Desde que te fuiste en mi cama extraña tus gemidos. El olor de tu piel se convirtió en mi preferido. Me tienes confundido. Se va pero vuelve. Le tiro un par de llamadas, siempre las devuelve. No es mía, pero aquí en la cama es como si lo fuese. En realidad no sé qué somos, son tantas las veces. Se va pero vuelve. Se va pero vuelve, porque sabe quién la resuelve. No soy yo, es que la cama la envuelve. Si te vas, me prendo uno verde. Y antes de acabarla, la casa te devuelve. Tiene un meneo, hace que me cause mareo. Me dice sube al ring y te noqueo. No creo que me baje esta nota. Deseo que te quites esa ropa. Si me invitas, pues yo voy, voy. 24-7 pa' ti estoy, estoy. Yeah. Tú sabes cómo yo soy. Te encanta cómo te doy. Yeah. Si me invitas, pues yo voy, voy. 24-7 pa' ti estoy, estoy. Tú sabes cómo yo soy. Te encanta cómo te doy. Se va pero vuelve. Le tiro un par de llamadas, siempre las devuelve. No es mía, pero aquí en la cama es como si lo fuese. En realidad no sé qué somos, son tantas las veces. Se va pero vuelve. Yo, mi gata muy dura, se me pone chula y siempre me pide que le dé. Si te pilla oscura, ninguno le dura. Cambia la postura y al revés. Mami, deja ese cuento. Cada vez que tú te marchas, regresas al momento. Tú andas con el del momento y ese culo yo le hago un monumento. No sé qué te pasa. Harás esto con todos o solo lo haces conmigo. Desde que te fuiste en mi cama extraña tus gemidos. El olor de tu piel se convirtió en mi preferido. Me tienes confundido. Se va pero vuelve. Le tiro un par de llamadas, siempre las devuelve. No es mía, pero aquí en la cama es como si lo fuese. En realidad no sé qué somos, son tantas las veces. Se va pero vuelve. Yo, Michael de la calle. Eliel, dímelo, los tiempos cambiaron. Lupión, de la calle. Hermano, tú no sabes de lo que estamos hablando.